Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El Instituto Provincial de la Vivienda en Mendoza nos informó a la Defensoría del Pueblo de la Nación que aprobó la adjudicación de la titularidad de un crédito para la vivienda de un particular que nos había presentado una queja, una consulta, para el barrio San Rafael, en San Rafael, Mendoza. Por eso nos acompaña la jefa del área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo, la doctora Soledad Patané, y la doctora Lucía Pastorini, del mismo área de Identidad y Ciudadanía, para que nos cuenten primero la intervención que tuvo la Defensoría y que, por suerte, esta intervención ha dado como beneficio que la responsable pueda tener su vivienda. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nosotros en el área de Identidad y Ciudadanía también abordamos el tema del derecho a la vivienda desde una concepción del derecho a la vivienda adecuada. Y dentro del contenido que tiene este derecho, uno es la seguridad de la tenencia. Esto quiere decir que las personas sean titulares registrales de la propiedad que habitan. Y lo cierto es que hemos tenido bastantes reclamos a lo largo de todos estos años vinculados a personas que, mediante algún programa proveniente del Estado Nacional o Provincial, tienen algún inconveniente después al momento de escriturar y están por años, gestionando ante los organismos de vivienda para poder acceder a la escrituración. Así que bueno, tenemos en este caso una resolución favorable que lo llevó la investigación la doctora Pastorini, que nos puede contar en detalle. Perfecto, entonces le damos la voz a Lucía. Contanos primero, Lucía, cómo llega esta presentación a la Defensoría del Pueblo y bueno, y cuál fue la gestión que se hizo. Hola, ¿cómo estás? Mira, esta persona de San Rafael, de la provincia de Mendoza, se acerca a la Defensoría manifestando que ha iniciado un trámite en mayo del 2010 para poder escriturar su propiedad. Nunca logró hacerlo sin tener ningún tipo de respuesta por parte del instituto. Siempre decían que estaba bien el expediente, bueno, y demás cuestiones, pero nunca le daban una solución. Entonces, bueno, nosotros tomamos intervención, pusimos en conocimiento al Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza para saber cuál era el estado y, bueno, que tomaran todos los recaudos necesarios para llevar a cabo la escrituración. Después de innumerables gestiones, se habló desde el presidente, gerentes, jefe de áreas de costos y demás, obtuvimos la respuesta de que se había extraviado el expediente original y con nuestra presentación lo que se hizo fue reconstruir el expediente. Con ello hubo que recategorizar la propiedad, esto quiere decir ponerle un valor para así poder tomar... un valor de referencia para escriturar. Exacto. Claro. Bueno, finalmente se obtuvo eso y bueno, por medio de la resolución que bien comentabas, se logró la adjudicación y bueno, y ahora se encuentra para escriturar. Claro, es decir, la resolución ya le da la tenencia, por lo menos, de esta vivienda a la persona después de 8 años de gestión, ¿no? Exactamente. Esto, la señora había iniciado en el 2010 y nosotros tomamos intervención en el año 2017, que fue claro, cuando la señora se acercó acá a la Defensoría pidiendo asistencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso también lo que muestra muchas veces es que, bueno, la posibilidad desde la Defensoría de intervenir, de hablar, en este caso, como contaba Lucía, con las autoridades, poder hablar con los gerentes, poder hablar con las personas que están llevando el expediente, hace que estos trámites se puedan agilizar, se puedan transformar y puedan llegar a buen término. Es una muy buena noticia, ¿no? Así es. Esa es la idea. Te agradecemos mucho y bueno, y por supuesto, para quien quiera acercarse, puede comunicarse con el área 1, @defensor.gov.ar, si alguien tiene para hacer alguna consulta por este tipo o tiene algún problema similar, también se puede contactar, por supuesto, con los teléfonos de la Defensoría o mismo por correo a Suipacha 365 en Capital Federal y mandarnos un correo contándonos cuál puede ser su problema, ¿está? Sí. Muchas gracias. No, de nada. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Se llevó a cabo en Mendoza el 9º Encuentro Nacional de Lucha contra la Trata y tuvo participación la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes. Por eso Mariana nos acompaña y nos va a contar de qué se trató, cuáles fueron las conclusiones y bueno, la destacada participación que tuvo la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Sí, estuvimos en Mendoza en el noveno encuentro del Consejo Federal. Vos sabés que el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Asistencia a las Víctimas es el órgano que determina y diseña las políticas públicas vinculadas a la lucha contra la trata. Y se reúne periódicamente en distintos lugares, dado que es un delito federal, se reúne en distintas provincias cada mes y medio y va avanzando en este diseño de políticas. Esta vez tocó Mendoza, donde además de los miembros permanentes del Consejo Federal fueron como invitados especiales jueces federales como Ercolini, Casanello, la jueza Sunilda Nuremberg y la fiscal federal Alejandra Mangano. También fueron representantes de la FIP. Fueron invitados porque uno de los tratamientos que tuvo este Consejo Federal fue la creación de un fondo fiduciario para la administración de bienes muebles e inmuebles que son, digamos, son allanados en el momento de, son secuestrados en el momento del allanamiento para que sean conservados y en el momento de la sentencia de la condena sean utilizados ese producido de los bienes para la reparación de las víctimas. Claro, porque tentativamente los lugares donde se quedan en poder de la justicia, ¿no? Es decir, exactamente. Es decir, se imputan los bienes y quedan en poder de la justicia, lugar donde se comprueba la trata. Exactamente. Entonces, pero para realizarlo se necesitaba, para crear este fondo fiduciario, se necesitaba una ley. Entonces, este lunes se presentó en el Congreso de la Nación, el Consejo Federal presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que se cree este fondo fiduciario. El embargo de los bienes. Exactamente, y para que se cuiden ese producido, para que no se deprecie, y para que cuando en el momento de la condena ya esté fijado un monto de reparación a las víctimas. Que hoy en día no pasa eso. Perfecto. Otra de los resultados positivos de este encuentro fue que se aprobó una guía donde se establecen los lineamientos básicos para los allanamientos. Esto fue consensuado para los fiscales, para los jueces y para los miembros de las fuerzas de seguridad. Como que haya una unificación en el tratamiento y en la forma y el procedimiento de los allanamientos. Y otro aporte importante fue una guía de recomendaciones que se elaboró junto con periodistas, orientado a los medios de comunicación, para orientar cómo tratar el tema de la trata de personas en los medios. Por ejemplo, el tema de preservar la identidad de las víctimas, si en los casos en que las víctimas son menores de edad, no hablar de prostitución de menores, sino de explotación. O sea, ciertos tips que son fundamentales y que no solamente son conceptuales, sino que hacen a la presentación de la nota. Entonces, bueno, esas tres medidas fueron aprobadas en un plenario y además se está trabajando junto con la OIM en la creación de un registro nacional de víctimas donde se permitiría sistematizar toda la información que hoy está dispersa. Parte está en el SISTRATA del Ministerio de Seguridad, parte en el programa de rescate del Ministerio de Justicia, parte en el desarrollo social. Entonces se unificaría toda esa información en una base de datos únicos, de tal manera que cuando un organismo del Estado asiste a una víctima, poniendo las características o el documento, puede salir la hoja de ruta, la hoja de vida de esa persona. Es decir, si fue atendida posteriormente, qué tipo de asistencia se le dio, en qué provincia, cómo, qué seguimiento se le hizo. Esa es información fundamental que nos permitiría ver en qué estado está, digamos, el abordaje de la asistencia en nuestro país. Creo que ese es uno de los elementos más importantes. Y, bueno, la OIM, como organización internacional, va, digamos, a dar los recursos humanos y materiales para que esto se lleve a cabo. Entonces, la verdad que fue, por un lado, muy bueno desde el punto de vista del trabajo, de los resultados, pero también estuvieron presentes, se le dio mucha importancia al evento, a nivel de las autoridades provinciales, ¿no? Con la participación de la vicegobernadora de la provincia, sí, y de legisladores provinciales, de miembros también del Poder Ejecutivo. Sí, estuvo el Procurador General de la provincia, la vicegobernadora. De hecho, en la presentación en la legislatura, en un salón lindísimo que es el de Pasos Perdidos, hizo una especial mención a la Defensoría del Pueblo, agradeció las gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque Mendoza no estaba participando de este Consejo Federal, y nosotros que tenemos un rol específico en este Consejo, que es justamente controlar las acciones y programas, observamos que Mendoza era una de las provincias que no estaba participando, y realizamos las acciones y gestiones para que Mendoza se incorporara. Y lo hicimos a través justamente de la vicegobernadora, por eso que ella públicamente agradeció a la Defensoría del Pueblo que hubiéramos intervenido para que ellos hoy puedan ser parte. Me contabas también que va a haber dentro de la página web del Consejo, ¿no?, del tratamiento, también una zona para comunicarse con la Defensoría o para seguirnos, para estar en contacto con nosotros, ¿no? Sí, se presentó por primera vez la página web del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, y entre los integrantes está la Defensoría del Pueblo de la Nación en su rol específico que establece la ley, y apenas haces clic en la Defensoría, ingresas directamente a nuestra página donde nos pueden dejar sus inquietudes y donde están todos nuestros datos de contacto. Perfecto. ¿Dónde se ya tienen programado cuál va a ser la próxima reunión? ¿Dónde se va a volver? Sí, la próxima reunión es a mediados de diciembre y va a ser la provincia de Chubut la que nos va a recibir para seguir avanzando en el tema. Última reunión del año, sería. Exactamente. Entonces, perfecto. Doctora Mariana Becerra, el área Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina de Trata de Personas Inmigrantes. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.